Ayer en la reunión de Patagones que tuvieron los colegas con el consejo de ellos, surgió la alternativa de agregarle a la bandera tres fichas más y tomar el 15% insuficiente que nos dieron. Uh-huh. Entonces se elaboró una nota, nosotros la presentamos en nuestro consejo en Vilma, se charló con el presidente del consejo y con la concejal Evelyn Rousseau. Y llegamos a al acuerdo de que lo van a debatir entre todos los concejales y mañana lo presentarían la decisión en Patagones, por el sí o por el no. Ajá. Esto variaría, nosotros habíamos hecho un cálculo estimado de que saldría algo así como 19 pesos la bajada de bandera, ¿estaba bien, no? Sí, sí, más o menos rondaría entre los 18 y 19 pesos. ¿Y con estas tres fichas más qué sería, 21 o 22? Sobre el aumento de las tres fichas más sería el cálculo que quedaría 18, entre 18 y 19 pesos. Ahí está. ¿Y esto a ustedes de Sierra le conviene, digamos, que se aplique a la bajada de bandera un poquito más? Y con eso haríamos un poco frente al surtidor que ahora nos está matando, la verdad. No sabemos ya cómo poder soportar esa carga de GNC del 40% y pico, que en distintos turnos representa en 3.000 y 3.500 pesos más de que nos saca el bolsillo del taxi. Uh-huh. También queremos ver si podemos hacer gestión con algún... no sé si diputado o algún alguien que pueda intervenir porque se habla de otro aumento del GNC, porque nosotros ser en la provincia tener el petróleo y el gas y nosotros ser zona patagónica no deberíamos pagar esta barbaridad que están pagando de aumento de combustible, que algún político se tendría que hacer cargo, ¿no?, de todo lo que está pasando, porque esto tanto como a nosotros, a los trabajadores que también tienen un equipo de gas, le repercute terriblemente en el bolsillo, porque hacer una inversión de 20 mil pesos para estar igual que la NASA no tiene mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Para que quede claro entonces, el 15% lo aceptan, pero habría esta posibilidad de sumarle estas tres fichas más a la bajada de bandera. ¿Estaría bien hasta ahí? Exactamente. Mañana tenemos novedades, porque se reúnen los consejos de vuelta y lo estarían tratando, ¿no? Y consultamos también sobre el día de aplicación y bueno, se correría porque ya no se haría el 27 de la sesión. Me parece que tendríamos un plazo para el día 4, creo que. Ahí está, está bien, está bueno, bien. ¿Y en Patagones ya le dieron el visto bueno, Marcelo? Sí, sí, en Patagones se trabajó así con los concejales y creo que había un consenso positivo. No es oficial, pero se va a debatir. Bueno. Parece que es bueno el visto.